Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de La Era de Encanta. Esta es la 239 y hay celebración en curso. Hermanita, ven conmigo. Sufrimiento. Donde no hay sufrimiento. Me perderon, pasa por la calle. Isla de Encanto. Me voy, me voy, me voy. Nuestro propio animal. Canta a la gente pa' gratis. Hey babe, what are we doing? Pues así empezábamos hace 10 años, ya alguno más, porque fue un 6 de enero de 1999 cuando arrancaba este bendito programa, y hasta hoy, pues como decíamos, son 10 años de tormento en las ondas. Empezábamos el amigo David y yo y el señor Castillejo, ¿no? David, sí, buenas tardes, que estás ahí al otro lado. Hola, buenas tardes. El tercer hombre de esta última temporada de Leila de Encanta. Y como decíamos, ¿no? Empezamos el cast tú y yo creo recordar bien, ¿no? Luego, pues eso, unos meses después se nos unió el amigo Nando. Sufrimos, dime si direte, subidas y bajadas. Cambios de ubicación. Cambios de ubicación. Y bueno, pues ahora mismo quedamos un poco en lo que somos ahora mismo. Pues David, el tercer hombre, y César, y el que suscribe y da estas primeras palabras de este 239... y bueno, que esperemos que sean 239 más o 10 años más, quién sabe. Pues nada, eso, bienvenido David y bienvenidos a todos y bienvenidas a todos los que nos escuchan, pues eso, a través del 100.4 de la FM en Radio Círculo, en Los Madriles, y a través de www.circulodesartes.com, www.radiocirculo.es o www.lailadencanta.es, diversos sitios de la red internauta donde se nos puede coger y escuchar, como habitualmente más de uno ya haréis. Y hoy vamos a hacer un pequeño recorrido, un itinerario, por estos 10 años que abarca ya la Isla de Encanta. Sí, señor. Hemos decidido, pues, dentro de, bueno, en nuestra humilde, pues eso, valor y poder, pues vamos a hacer diversas historias este año. Una de ellas fue La Pinchada, que ya os anunciamos vía internauta y a través de este bendito programa. Esta va a ser otra, vamos a celebrar los 10 años trayendo música de lo, no toda, de lo, pero vamos, representativo, y sí, bueno, un poco anécdotas de lo que han sido estos 10 años. Y a lo largo de este año, pues ya os iremos diciendo, en función de los progresos que vayamos haciendo, que dan de sí, bueno, pues esas cosas o esos eventos que vamos a hacer en función de estos 10 años de Isla de Encanta en la radio. Y hemos empezado con La Isla de Encanta, esa canción que nos ha hecho, nos ha dado nombre y nos ha hecho arrancar muchísimos de estos programas que llevamos haciendo estos 10 años. Y seguimos con otra canción que también, pues eso, en su momento, en ese año que empezó un poco a arrancar y a acelerar este programa, pues dio buenas tardes de gloria. Nos vamos con un grupo que este año 2008 se ha vuelto a juntar para hacer una serie de conciertos, o un concierto tal vez solo, no recuerdo, pero que en su momento sí que dio guerra. Sí, señor. Y sin más dilación, vamos a escucharlos. From Head to Toe. Sí, señor. Now I've realized your feelings for me. Now I realize it. Esto era From Head to Toe, nos hemos ido 10 años atrás en el tiempo y bueno, sigue sonando pues actual. Cañero, sobre todo cañero. Cañero, eran muy sí. Cañeros, tenían un, no sé, un look bastante potente y nos embargaron, nos embaucaron. Y la verdad es que dio, como decíamos, muchas tardes de gloria a, pues al mogollón de programas que empezamos en Radio Jabato, que no lo hemos dicho. O sea, emisora local de Coslada y San Fernando. La radio independiente de Coslada y San Fernando. Ya te digo, totalmente independiente, a su rollo. Así que nada, y estos eran cuatro chavales, cuatro chicos y una chica, ¿no? Si no recuerdo mal. Y hasta ahí puedo leer. Y en nuestro, bueno, lo que hemos dicho que vamos a hacer un recorrido desde este año 99, vamos a intentar llegar hasta el 2008 con canciones y con artistas que nos hayan marcado, que nos hayan impresionado en cierta manera. Hemos empezado con From Head to Toe en Cataluña y ahora nos vamos a ir a Gran Bretaña. Total. El amigo Darren Hemman, que ahora mismo también tiene disco, pues eso, que ha salido este mes. Ya lo traeremos aquí a la isla, la verdad es que es, no podemos negar que somos fan del amigo. Y una canción que es, ya imagino, sobradamente conocida por el personal, es Screaming for the Cigarettes, que es, pues eso, el cigarrillo de después, ¿no? El himno, ¿no? A los cigarros. El cigarrete, pero que en la canción lo que es el cigarrillo. De después. Vamos a escuchar la canción. Venga. No one called, no one wrote, no one even phoned. So no one knew that I was with her on my own. She smoked in my bed 'cause she thought it would annoy me. But I love to see the girl smoke in my bed. I love to see the girl smoke in my bed. I love to see the girl smoke in my bed. I love to see the girl smoke. Love to see the girl smoke. How can she love me if she doesn't even love the cinema that I love? What does she feel if she doesn't have the feeling that I have in my fingers? This joy I have could lift this ceiling from its rafters. But I'm not. Achieve nothing, love. We feel nothing, so we search for nothing, so we achieve nothing, love. Lucky strikes remind me of my friends out on the west coast. Camel lights remind me of my ex-girlfriend at Christmas time. And mobile reds remind me of giving up in Berlin. But B&H remind me of not giving up, but giving in. B&H remind me of not giving up, but giving in. B&H remind me of not giving up, but giving in. So we achieve nothing. Pues eso, Fertility Wars, un disco del año 99, bendito año que nos vio dar la luz, y este disco y los demás, que nos flipan, una pena que dejaran, pero eso sí, Ray Hammond ya lleva, me parece que son 6 en solitario o con grupeto, y bueno, pues sonrisas y lágrimas, ¿no? Blancos y negros, no sé cómo decir. De hecho, ha vuelto a tocar canciones de Hefner este año en la gira. Uh-huh. O sea, siempre que toca, algo... Siempre toca alguna. No, no, o sea, canciones que ha hecho una gira solamente cantando canciones de Hefner. De su... Ah, vale. Fenomenal. Fenomenal, estupendo. Bueno, estábamos recordando una de las actuaciones, de las muchas actuaciones que ha hecho aquí en la capital, en la Sala Caracol, ¿no? Que incluso, pues, uno del público, ¿no? Nos estamos adelantando al siguiente artista. Tía, es verdad. Ya me he confundido. Sí. Esto, sí, es lo que esto tiene, no es lo que tiene nunca, la edad. Pasan los años y la neurona se nos va debilitando. Es lo que tiene, es lo que hay. Pues entonces estamos hablando de otro concierto que fue en la Sala Caracol de un grupo pues mítico ya que pasará a la historia como uno de los grandes de finales del siglo XXI. Hablamos de Sebado. That's not me. And you can feel anything you wanna feel. You can feel anything you wanna feel. You can feel anything you wanna feel. You can call it real. But I don't wanna be the one who rides flame. I don't wanna be the one who rides flame. I don't wanna be the one who rides. Sebadó, ese último disco de nombre homónimo y que a nosotros pues ese año también nos hizo tilín. Flame, uno de sus mejores temas, de los 15 cortes que tenía este disco, y uno también de los que yo suelo pinchar cuando voy por ahí, por lo menos me lo echo, y en el momento que cuadra, cataplunch. La verdad que el disco no es de los mejores de la carrera de Sebadó, no, pero tiene canciones como chulas, esta que quedan en el centro de la diana. Uh-huh. Pero bueno, ahí está. Los Sebadó, Lou Barlow y compañía haciendo de las suyas y atacando ese final de los años 90. Sí, porque con esta canción damos carpetazo al año 99, sí, y nos vamos al año 2000, cambiamos de siglo, bueno, depende, ¿no? Y hay teorías al respecto. No vamos a entrar en ello. No vamos a entrar en ello. Lo que sí vamos a entrar es a escuchar una de las que han sido musas, ¿no? Les la encanta en por lo menos en épocas pasadas. Sí, no tiene nada que ver con el bacalao, aunque hay un punto y un ritmo que escueza a los más puristas del rock. Hablamos de PJ Harvey, de Polly Jean, que ya, bueno, ha sido tema recursivo en el momento que pues eso, ha habido disco, concierto o cualquier noticia alrededor de esta inglesa, que bueno, pues siempre hemos comentado que es una de las musas y este tema lo confirma. Es el Missing We're In, The Story from the City, Story from the Sea, del año 2000 en nuestras venas. This mess we're in, and oh, Life on the City, Historias donde sí, es el octavo trabajo de PJ Harvey, de los 11 que hasta la fecha tenemos en la biblioteca, en la videoteca. Wild Chat, que del 2007 es el último. Esta canción, como habéis podido comprobar, y bueno, ya alguna vez habrá caído en la isla, imagino, en cualquiera de las dos temporadas. Estaba el amigo Tom York, Radiohead, otro grupo que también, pues eso, como la mayoría de los jóvenes de los años 90 y 2000, pues nos ha llenado de gozo. Y esta era una canción que bien podría haber servido para, y seguramente sirvió para ilustrar una de nuestras secciones clásicas de la época. La Unión Fermosa. La Unión Fermosa. Unión Fermosa, que se sigue haciendo. Es una sección que viene de antaño. Y bueno, la verdad es que el cuento ha cambiado, puede decirse, porque cuando nosotros empezamos a hacer radio hacíamos 2 horas del tirón. Empezamos con una para calentar, pero luego fueron 2. Y la Unión Fermosa era un pequeño esbozo de, pues eso, de, yo qué sé, 3-4 canciones todas las semanas que entresacábamos de nuestra discoteca. Para eso, para ilustrar, pues eso, posibles uniones. Posibles e imposibles. Imposibles, sí, señor. Así que nada. Luego también estaba el Rincón de Caste. Rincón de Caste, ¿dónde? Que empezó ellos siendo demasiada estopa para tanta para tan poco cable. Sí, era toda música electrónica. Música electrónica y de baile y sí, demás. Señor. Que eso aquí se ha perdido ya, sí, hace años. Aquí ya la electrónica solo nos peleamos con ella para que salga semana a semana este programa. ¿Y qué más secciones? Bueno, lo que llamábamos el cangrejo, que el ahora cangrejo se llama en esta vida del Radio Círculo, se llama el desván, que sí, es, señor, pues eso, miramos atrás. Canciones antiguillas. ¿Y ahora qué? Bueno, pues más música, que es de lo que se trata. Otro de los puntos álgidos de este programa, ¿no? Vamos a escucharla y luego charlamos tranquilamente. We'll be right back. Otro pedazo de grupo de la escuela Becore, que pues eso, no se ha llenado de gozo, vaya, me repito, pero es que son canciones que me llegan al corazón. Y además este es uno de los momentos, Isla de Encanta, que por lo menos quedan grabados a fuego en nuestro cerebelo, porque fue el momento chiquito de la calzada. Se fue Changrin. Esta canción es Changrin para nosotros. Ahí acentazo, es una tontuna, pero bueno, hay que decirlo. Fue una anécdota intrínseca a los que hacemos este programa. Y la canción, como habéis visto, no tiene ni pesquita de desperdicio. ¿No? Para nada, ¿eh? Paraguayo. Vamos, los pelos como escarpias. Sí, esto era en el año 2001, Aina con el disco Bipartite, para que nos entendamos todos. Bipartite. ¿Para qué vamos a poner acento cuando no lo tenemos? Y desde el 2001 hasta lo que lleguemos, hasta el 2008, vamos a intentar colar en este programa. Ya no vamos a quedar aquí en la piel de toro. Vamos a ir votando, vamos a intentarnos quedar, pero sobre todo sacando temas y, bueno, y canciones de muchos náufragos que han pasado por aquí. Y bueno, sobre todo buenas canciones, que es de lo que se trata. Vamos a seguir con Maga, un grupo que tiene su náufrago dentro de los muchos que hemos hecho en estos últimos 6 años aquí en Radio Círculo. Y vamos a poner El agosto esquimal, una canción de 2001. No es verdad que no quiero querer más. Guardo el mal en un bote de aguarrás. Cúrame con tus dedos. Llévame a tu lado. Miguel Riviera, que es el que estuvo en nuestro programa, y sus secuaces, entre ellos un tal David García, que toca la batería, chavalote, apúntatelo, pues sí que es emular. Y otro de los grupos, pues, que nos ha molado, que hemos hecho Náufrago y que hemos estado con ellos incluso aquí en el programa. Y este, pues, uno de sus temas más famoseados y pinchados. Y seguimos en La Encanta con más música, más Náufragos de excepción, sin ir más lejos, el amigo José L., que estuvo bien hace bien poco. Hace unas semanas le tuvimos por aquí. Eso es, que David y César ahí hicieron los honores de tenerla aquí en la costa de la playa Wifi, agasajándole con daiquiris, pai pai y buena sombra debajo de la palmera. Y ya vino, pues, a consecuencia de sacar su primer disco solitario, Golotinas, etcétera, pues a la Isla de Encanta, por allí, por el 2003. Y, pues eso, entre las muchas que le pusimos Ole Papa. He pintado mi chabola con música de jazz, con pastillas juanolas, rechupeteas. He sellado las ventanas con artistas disecas, con fines de semana y compres a sus as. Y he desarmado el tejado para hacerme un xilofón. La lluvia me lo ha afinado para que despierte el sol. Y mira yo al mundo de arriba y al mundo alrededor. Los he mandado de gira con un grupo de rock y están ya muy lejos. Ole papá, guarda el catalejo y tira el mapa y están ya muy lejos. Ole papá, guarda el catalejo y tira el mapa. Ah, ole papá, ole, ole, ole, ole papá. He metido dentro a la cabra, la enseñó a bailar. Viene un sapo de la charca a marcarnos el compás. He sembrado gominolas, yo las riego con anís y las guardo en caracol. Olas que me sacó de la nariz. Y mira yo al mundo de arriba y al mundo alrededor. Los he mandado de gira con un grupo de rock y están ya muy lejos. Ole papá, guarda el catalejo y tira el mapa y están ya muy lejos. Ole papá, guarda el catalejo. Ah, Pues brutal, brutal, sin duda, José de Santiago, encandilaos. Somos tan suyos que no nos pertenecemos y esperamos que este invierno, esta primavera, aparezca cualquier tarde por aquí y nos deje sus achique session, otra modalidad, otra sección de esta segunda etapa en Radio Círculo, que nos ha dado tan buenos momentos y nos ha dejado canciones, la verdad, de un levantar bello increíble. Y José Santiago, pues esperemos que, bueno, por lo menos ya nos comentó que vino la última vez un poco perjudicado y venía con idea de hacer achique, pero bueno, los virus y las gripes no permitieron tal afrenta. Los que también aparecieron por el programa y que en su momento pues fue casi un buscarles, un insistir y un estar detrás de ellos, fueron los Infinity Sympathy, que con el último disco aparecieron y el cambio de sello aparecieron por aquí por La Isla de Encanta. Pero nos hemos acordado una canción que dio título a su LP de 2004, Rock for Food, y que suena así de brutal, como ellos son. Sí, vinieron por We Push You Pull del 2006, pero nos hemos acordado más de Rock for Food, que fue un disco de 2004 y que también hizo, pues eso, auténticos chiribitas en nuestros ojos. El Dicky y sus secuaces, La Isla de Encanta como náufragos, no me acuerdo el programa, ya sería mucho apretar, pero siempre están colgados de www.laisladeencanta.es, allí podéis hacer clic y escuchar este y otros náufragos. Y del 2004 pasamos al 2005, que fue un año especial por muchísimas cosas, pero hubo una que nos hizo mucha gracia, en particular a mí, que fue, pues eso, la recopilación en un solo disco y en una sola cajita, llamada Dog Box, la caja del perro, que vino a contener todas las canciones y algunas cosas inéditas del Inquilino Comunista, un grupo de Bilbao, que en los años 90, a principios de los años 90, ya empezó a hacernos bastante gracia. Y bueno, pues para mí, que prácticamente lo tenía todo grabado en cinta, pues tenerlos todos los discos a primera mano de Inquilino fue bastante gracioso. El año 2005 fue la salida del disco y en 2006 pues hicieron giras y conciertos por La Piel de Toro, que imagino, pues yo no pude disfrutar de ninguno, pero imagino que a Maradona pues le haría mucho tilín. ¿A ti no? Pues seguramente, yo tampoco pude verles, pero bueno, vamos a escucharles ahora, que también sirve con un poquito de trampa en nuestro recorrido temporal. Nos vamos al 2005, nos vamos al 93 a la vez, a escuchar Moonwalk. Se ha jugado una mala pasada el CD, se ha saltado una canción, esa canción será la próxima o no. David me hace señas como perdiendo el control. Espero que solo sea momentáneo y bueno, pues a Chucho le tengamos a su debido tiempo. ¿Es así, compañero? Es así, es así. Dame 10 segundos y escuchamos al inquilino comunista, pero ya mismo. Lo tenemos ya. Si no digo que son de Guecho, que por cierto lo han debido pasar muy mal la semana pasada porque ha habido unas inundaciones de la hostia, los del inquilino. ¿Lo tienes o no, compañero? Ahí está. Suéltamelo. Pues eso sea el inquilino, un montón de recuerdos, un montón de buenos momentos. Y antes se nos escapaba ahí embravecido Chucho, que bueno, pues eso, el Navaja Sound, que ha tenido diversas versiones, diversos grupos, diversas formas de hacer música y que, pues eso, han tenido todas cabidas aquí en esta isla de Encanta. Y como no es menos, pues faltarán muchas canciones, pero hombre, Alfaro hay que sacarle a la palestra. Alfaro hay que ponerle. Hay que ponerle, como sea. Es un recuerdo y ánimos desde aquí, desde Leda Encanta, para que se recupere lo antes posible. La mente del monstruo. Es mi ambición. conseguir para mí lo de los demás. El sonido de mi mente es diferente de lo normal. Sus diarios me llaman a mi ladrón. Y tengo, tú no tienes, tienes nada. Y yo vengo bien despierto, mi dinero llevo de mortaja. Tengo, tú no tienes, tienes nada. Y yo vengo bien despierto, mi dinero llevo de mortaja. Pues esa era La Mente del Monstruo, Chucho, en su disco de 2006. Y bueno, pues eso, un pequeño bajón las noticias últimas que nos han llegado. Esperemos que sea simplemente un bulo o que si es verdad, pues que se recupere lo antes posible, porque para nosotros significó y significa a día de hoy bastante en lo que es a nivel musical y sobre todo, pues eso, un abanderado del Navaja Sound. Uno de los grandes, quizá. Y esto es una opinión personal, quizá el más grande de la música de los últimos años de lo que es ha sido el rock español. En una de las últimas encarnaciones le hemos escuchado de Fernando Alfaro en Chucho. Sí, señor. Y nos vamos a saltar el 2007 por motivos de tiempo y de reguión. Y vamos a pasar directamente a la última canción que sonará hoy en este programa que celebra un poco estos 10 años de recorrido de Leila de Encanta. Estos 10 primeros años. Los 10 primeros años, quién sabe hasta dónde llegaremos. Nos saltamos al hijo, nos saltamos a Abel Hernández, que bueno, pues ha sido uno de los náufragos más hechos. Ha venido más veces aquí a Leila de Encanta, se lo agradecemos. Y pensábamos, pues eso, hacer nuestro pequeño homenaje, pues trayendo esa canción, Los Reyes Traigo, que es una de las canciones que en el 2007 vio la luz a través de SLP, Las Otras Vidas. Pero nos vamos a ir hasta 2008 y vamos a cortar este programa con Cartografía, el último disco hasta el momento de el maestro Lapido, y uno de sus cortes más cañeros, Nunca se sabe. Con ella nos despedimos. Gracias a David por venir una vez más aquí a La Encanta a dar cobertura de Fuego Enemigo. No hay de qué. Y a vosotros, pues, os esperamos en el programa 240, en la semana que viene. Mientras, os dejamos con Nunca se sabe, de Lapito. Se sabe, nunca se sabe si al final.